En Facebook, Mar en Coche. En Instagram, @marencoche887. En Twitter, @marencoche887. Cartas, marencoche@gmail.com. marencoche.wordpress.com. Y como decíamos más temprano, ayer en el Congreso se dio la media sanción a favor de parar el tarifazo. Para hablar de lo que significó la votación de ayer y en qué contexto se dio, ya estábamos comunicados con Lucila De Ponti, diputada nacional por la provincia de Santa Fe, por el Peronismo para la Victoria. Lucila, ¿cómo andás? Acá Norman desde FM La Tribu. Buenos días, ¿cómo estás, Norman? Buen día. Lucila, contanos cómo fue la votación de ayer, cómo fue votar después de que el oficialismo primero llamó a la primera sesión a las 10:30 y después se quedaron cuando ya obtuvieron el quórum. Bueno, sí, finalmente creo que lo que hay que destacar es que pudimos aprobar esta ley que tiene como objetivo empezar a proponerle al gobierno, digamos, alguna solución distinta para el problema de los tarifazos que afecta de una manera muy profunda al conjunto de la sociedad, no solo a las familias, sino también a los sectores productivos, y que entendemos que el gobierno no de alguna manera no estaba tomando en cuenta esto ni revisando sus políticas y que la única opción que nos quedaba era avanzar en el Congreso con una ley que pusiera sobre la mesa, digamos, otra fórmula para actualizar y para ordenar el régimen tarifario. Y eso fue lo que hicimos con un proyecto que lo construimos en consenso con todos los sectores de la oposición y que es lo que aprobamos en el día de ayer. Y bueno, que finalmente vamos a esperar que en la próxima semana el Senado le termine de dar sanción para que esa ley pueda tener vigencia y empezar a, digamos, si no es que el presidente la vota, la veta, empezar a tener alguna incidencia sobre la situación concreta de los argentinos. Algo que sucedió ayer fue la gigantografía de Lisa Carrió después de que ella no estuviera en esta sesión. ¿Cómo fue pensada esta caricatura, esta imitación de Carrió, y cómo fue recibida en el arco de del oficialismo? Bueno, me parece que Carrió es una persona que tiene un discurso absolutamente contradictorio. Por un lado, digamos, expresa en los medios cuestiones que tienen que ver con hacerse eco de los malestares sociales y de lo que viene sucediendo, pero por otra parte, en su rol como parlamentaria, No es consecuente, digamos, con estos discursos y con estas declaraciones. Y una vez más volvió a suceder lo mismo. Ella había manifestado, bueno, que estaba en contra de los tarifazos o de este esquema de aumento de tarifas, pero al momento de discutirlo y mucho más al momento de votarlo, no se hizo presente en el Congreso de la Nación, como tantas otras veces. Entonces nos parece que en realidad, no sé si ella tiene una situación de incomodidad y prefiere escapar faltando, digamos, a las votaciones, o bueno, si directamente es una irresponsabilidad con respecto al ejercicio de su cargo, pero la verdad es que lo que sí sucede es que, al igual que el gobierno, le termina mintiendo a la sociedad con sus expresiones mediáticas. ¿Qué opinas de que los diputados y diputadas de Cambiemos hablan de la herencia recibida, sabiendo que en estos dos años hubo más errores de comunicación, como dicen ellos, que aciertos? Sí, en absoluto. Nosotros pensamos, digamos, que más allá de los problemas que haya tenido la economía, inclusive el sistema tarifario, la estructura tarifaria energética argentina, las decisiones que se ha tomado en estos dos años y medio son absolutamente responsabilidad del gobierno actual, y las consecuencias de esas decisiones también. Es decir, que si había un problema con la estructura energética, un problema de déficit, o había que reacomodar los cuadros de tarifas, había un montón de formas posibles de hacerlo. El gobierno eligió una forma, que era poner todo el peso de esos reacomodamientos sobre los usuarios. Es decir, que se puso todo el peso sobre las familias, sobre los sectores productivos más vulnerables, ¿no?, que son las cooperativas, las pequeñas empresas, los agricultores más chiquitos, los campesinos más chiquitos, que son aquellos que no tienen la espalda financiera como para soportar un aumento de costos tal como el que significó los aumentos de tarifas que se vivieron en estos dos años y medio. Y ni hablar de las familias, ¿no?, que por supuesto no, sus ingresos no han crecido en la misma dimensión en la cual crecieron los precios de las tarifas y de los servicios públicos. Entonces, nosotros entendemos que no hay ninguna excusa, y mucho menos la de la herencia recibida, que pueda servirle al gobierno, digamos, para quitarse la responsabilidad de las decisiones que tomó. Y el oficialismo decía que con esta ley iban a dejar de recaudar, pero antes, en la sesión anterior, aprobaron la ley de financiamiento productivo. Con esta nueva ley también no se deja de recaudar. ¿Y qué significa también, por ejemplo, el acuerdo con Brasil para eliminar la imposición sobre rentas? Sí, esas son leyes que tienen que ver con sentar, digamos, un escenario de mercado y de regulaciones para las inversiones y para las movidas de capitales, que con lo cual nosotros tampoco estamos de acuerdo, digamos, porque todas están direccionadas a fortalecer, digamos, la autorregulación de los mercados de capitales, es decir, a flexibilizar los controles que el Estado tiene sobre la economía financiera, la economía especulativa. Entonces nosotros entendemos que estas leyes, pero que en general estas decisiones que ha tomado el gobierno, forman parte del planteo económico, digamos, que el macrismo tiene para la Argentina, que es de fortalecer y de profundizar los circuitos especulativos, la valorización financiera, y que son también los que nos están llevando a una situación de crisis como la que hemos vivido en los últimos meses y en las últimas semanas, donde el fuerte endeudamiento y el déficit, digamos, de dólares que existe en nuestro país tiene que ver con la libertad que tienen los capitales especulativos para moverse en ese escenario y que generan un perjuicio muy grande para la economía productiva, para la economía real, que es la que genera trabajo e ingresos para la sociedad, y que todo termina también concluyendo en el deterioro de las condiciones de vida de la población, por la pérdida de poder adquisitivo, por la suma el aumento de los costos de vida. Y bueno, nos parece que nada de todo esto es casualidad, digamos. Todo tiene que ver con las decisiones que el gobierno ha tomado, con el modelo económico que Cambiemos quiere para Argentina, y que es un modelo que es de empobrecimiento, porque no contempla, digamos, la posibilidad de que todos los argentinos de Argentina puedan estar incluidos. ¿Cómo se está dando el tarifazo en tu provincia, en Santa Fe? Bueno, allá en Santa Fe es una provincia que tiene una fuerte red, un fuerte entramado de pequeñas y medianas empresas, también de sectores de la agricultura pequeños y medianos, que están sufriendo con mucha crudeza los efectos de este tarifazo, que se han manifestado y se han organizado a través de multisectoriales para reclamarle también al gobierno nacional, pero también al gobierno provincial, que pueda tener algunas propuestas, algunas posibilidades para sortear o para de alguna manera resolver lo que viene sucediendo, y por supuesto también en los sectores domésticos, en algunos con mayor crudeza que en otros, pero a todos los está afectando, digamos, por igual, en estos aumentos de tarifa de servicios públicos exorbitantes, que generan que los costos fijos de vida sean mucho más altos que la evolución de los ingresos, y que también en grandes ciudades como en Rosario o Santa Fe Capital, donde hay sectores de la sociedad que viven en condiciones de mucha vulnerabilidad, con necesidades básicas insatisfechas muy presentes, esto esté de alguna manera afectando de manera muy lacerante las condiciones de vida de la sociedad. Por otro lado, el oficialismo ya dijo que si se vota en el Senado en la semana que viene o en 15 días cuando sea esta votación, el presidente Macri vetará. ¿Crees que la sociedad va a reaccionar a este nuevo veto del presidente, o va a pasar como un veto más de los tantos que vinimos sufriendo los últimos 2 años? Espero y confío que sí, que haya una reacción social si esto sucede. Me parece que debería haber un costo social y político fuerte que el presidente tenga si decide vetar esta herramienta que desde la oposición le proponemos y le damos para que pueda explorar una respuesta distinta frente a la cuestión y al problema energético. Entendemos que si lo veta, digamos, es de alguna manera seguir profundizando esa actitud de la política de darle las espaldas a la sociedad, que es muchas veces lo que vemos que nuestro gobierno, la actitud, digamos, que vemos que está presente en muchas de las decisiones que se toman desde el gobierno. Entonces entendemos, bueno, que sería fundamental, como ayer hubo un acompañamiento social en las calles, que eso siga sucediendo y que por supuesto haya, digamos, una reacción si el presidente veta la ley, porque es seguir profundizando este camino de vulnerar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Ayer en el Congreso, tanto adentro como afuera, en las marchas, como vos decías, se habló sobre esto de volver al FMI, al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa que Macri haya dicho, estamos hablando con el fondo para que nos dé como un salvataje? ¿Qué significa volver a la política de endeudamiento con el FMI? Bueno, una preocupación muy grande, porque por un lado, digamos, te podemos decir que eso nos sorprende, porque tiene que ver, como te decía antes, con consecuencias lógicas del modelo económico que también vino a implementar a nuestro país, que es un modelo de fuerte endeudamiento y de fortalecimiento de las actividades especulativas financieras, de la valorización financiera a través de la flexibilización de los controles a los grandes capitales nacionales e internacionales. Y todo eso tiene un correlato concreto que tiene que ver con que el gobierno tiene cada vez menos posibilidad de control sobre la evolución de nuestra moneda, de nuestro sistema financiero y de la economía en su conjunto. Entonces no nos sorprende, digamos, que ahora el gobierno diga que va a ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Lo que sí nos preocupa mucho, porque el FMI no es un organismo inocente, ni te diría bien intencionado, es un organismo multilateral, internacional, que lo que hace, digamos, es regular las políticas domésticas de los países a los cuales les otorga créditos. Y con la intención de que estos países sigan sujetados a los créditos que el FMI les tiene que otorgar, entonces esas condiciones van a ser muy duras para nuestra economía doméstica, para nuestra sociedad, porque tienen que ver con cosas que ya están pasando desde el año pasado en nuestro país, como la reforma previsional, la reforma tributaria, la reforma laboral que quedó sin votar, pero sobre la cual el oficialismo va a insistir. Tiene que ver con bajar el déficit fiscal a través del recorte del gasto público, y esto significa menos obra pública, lo cual significa menos trabajo, significa menos dinero para invertir en políticas públicas, y todo esto de alguna manera se termina expresando en el deterioro de las condiciones sociales de nuestro país, en la pérdida de dignidad en muchos sectores de la sociedad, y bueno, eso es lo que a nosotros realmente nos preocupa y lo que esperamos que el gobierno, digamos, tenga la posibilidad de volver sobre sus pasos, de convocar a las fuerzas políticas, a las fuerzas sectoriales, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, inclusive a los sectores empresarios grandes, pero también a los pequeños, para poder construir una solución frente a esta crisis o a este escenario crítico que estamos, en el que está nuestra economía, y no tener que volver a transitar el mismo camino que no solo nuestro país, sino muchos otros países han transitado en el pasado, y que la verdad nunca ha tenido buenos resultados, y no creemos, lamentablemente, que esta vez va a ser distinto. ¿Crees que esto de que Nicolás Dujovne haya dicho el FMI es distinto al que era hace unos años, pero que todavía no se conozcan cuáles son las condiciones para este préstamo o esta deuda que vamos a obtener del FMI? Disculpame, te escuché todo cortado, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, viste que Nicolás Dujovne habló de que el FMI iba a estar distinto, que es distinto al que era hace unos años, que tal vez tiene otras formas. ¿Crees que esto es verdad, que siguen las mismas formas, que son otras? Ayer con Alejandro Olmos, especialista en deuda externa, decía el FMI puede tener otro discurso, pero en las formas hace y pide exactamente lo mismo, el ajuste, por ejemplo. ¿Crees que el gobierno va a sentir una obligación de votar la reforma laboral que se lo va a pedir el FMI? Sí, coincido con lo que dice Olmos, el FMI puede tener otros dirigentes y haber maquillado su discurso, pero los objetivos de ese organismo han sido siempre los mismos, y su esencia es la misma, y tiene que ver con generar, digamos, relaciones de dominación con economías de alguna manera débiles, y no va a ser la excepción con nuestro país. Inclusive el propio jefe de gabinete en su conferencia de prensa ayer lo dijo en términos de señalar, bueno, que ahora nos iban a observar más, pero que estamos listos para esto, y algunas cuestiones que dijo. Observarnos más quiere decir tener incidencia sobre nuestras políticas domésticas, y quiere decir exigirnos que nuestra economía llegue a algunas cifras, y esas cifras tienen que ver con el recorte del gasto público, tienen que ver con el recorte de la inversión pública, de la inversión del Estado en políticas públicas, y todo esto solo va a generar peores condiciones de vida y más pobreza, como siempre ha sido, y con nuestro país sujeto, digamos, al pago de intereses de deuda con el fondo, con otros organismos, la situación de dominación se va a profundizar. Es ingenuo pensar que esto puede ser distinto. Es ingenuo de parte de quienes pueden pensarlo, digamos, bien intencionadamente, y es una maniobra de manipulación discursiva del gobierno decirlo, porque ellos son absolutamente conscientes de lo que significa alinearnos tras las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y mucho más sujetos a la devolución de los créditos que ellos nos estén dando. Así que lamentablemente hay que preocuparse mucho por esto que está sucediendo. No va a traer nada bueno y esto hay que decirlo claramente y no hay que mentirle a la sociedad. Por último, ¿cómo estás viendo el debate que se está llevando los martes y jueves sobre despenalizar y legalizar el aborto? Y si existe la posibilidad de ir a otras provincias a discutirlo, como en su momento se dio o existió con la ley de medios. Mirá, la realidad es que nosotros venimos llevando ese debate en el marco del Congreso. Lo que queremos es que la ley llegue al recinto y se vote a finales de este mes y la primera quincena del próximo como límite máximo. Nos parece que quizás podemos, digamos, transitar estos debates en el interior del país desde distintas plataformas, desde distintos sectores, pero que lo que necesitamos imperiosamente es que la ley se vote en el recinto y bueno, eso es lo que vamos a intentar que suceda rápidamente y no queremos más dilaciones, que es un poco también el temor que tenemos con respecto a la actitud del gobierno. Así que, bueno, nuestra exigencia es esa, que se llegue a... Lucila, ¿nos estás escuchando? Se nos cortó la comunicación. Estamos hablando con Lucila de Ponti, diputada nacional por la provincia de Santa Fe por el Peronismo para la Victoria. Estamos hablando sobre lo que sucedió ayer en el Congreso. Recién estamos hablando sobre lo que está sucediendo con la despenalización y legalización del aborto. Lamentablemente no podemos volver a comunicarnos, pero bueno, intentamos comunicarnos con Lucila, pero está en la ruta. Por suerte pudimos hablar unos 15 minutos sin que se cortara. Vamos a una tanda y después seguimos con más La Mar en Coche.